En el siglo XIX, el célebre escritor inglés Charles Dickens publicó Historia de dos ciudades, que comienza de manera memorable diciendo «It was the best of times, it was the worst of times». Fue la mejor de las épocas, fue la peor de las épocas, fue una era de sabiduría, fue una era de estupidez. Parafraseemos al famoso escritor inglés. Pongámoslo en el siglo XXI y tenemos una historia de dos mundos. Un mundo con adelantos tecnológicos deslumbrantes, un mundo con una pobreza injustificable. Un informe de la organización humanitaria Oxfam, publicado en enero para la inauguración de la conferencia de Davos, ese evento que reúne el poder político, económico y financiero, reveló que las 26 fortunas más grandes del mundo equivalen a los bienes que poseen 3.800 millones de pobres, es decir, a más de la mitad de la humanidad. Entre el 2017 y el 2018 hubo un nuevo billonario cada dos días. Este mundo opulento chocó con la visión más sombría de Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, el FMI, allí mismo en Davos. Y es que el FMI acaba de reducir nuevamente sus predicciones de crecimiento económico mundial para este año y el próximo. Desde el estallido financiero de 2008, todos los años, el Fondo Monetario Internacional se ha visto obligado a disminuir sus proyecciones optimistas de Año Nuevo, que señalaban que la economía global finalmente despegaba y dejaba atrás el estallido financiero. Dos mundos entonces, el de los multimillonarios y el de una economía que no despega y que está a millones de años luz de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Agregamos un elemento más, los paraísos fiscales. El cálculo más conservador es que hay unos 21 billones de dólares en los paraísos fiscales, es decir, más que el Producto Interno Bruto Anual de Estados Unidos. Dinero de la evasión, la elusión de las multinacionales y sus empresas fantasmas. Hablé de este tema con Juan Valerdi, ex asesor del Banco Central de Argentina y catedrático de la Universidad de La Plata. Empecé por preguntarle precisamente eso. ¿Qué relación hay entre este mundo que tiene cada vez más billonarios, una economía global que no logra arrancar y la plaga de los paraísos fiscales? ¿Son mundos paralelos que coexisten en un mismo espacio o hay una relación causa-efecto? Escuchemos lo que me contestó Valerdi. Todo esto está articulado. La concentración del dinero se produce utilizando los engranajes de los paraísos fiscales y esto es lo que atenta contra la propia capacidad de la economía de reactivarse y de tener capacidad de vender la producción que genera, porque la concentración en manos de multi o billonarios de todos esos recursos a través de este mecanismo de los guaridas no le deja poder de fuego o de compra a la población. Cada vez la va empobreciendo más a costa de pocas personas que en realidad no están concentrando solamente dinero, sino poder. El FMI bajó nuevamente las proyecciones económicas globales y una de las preocupaciones que ellos tienen es el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero lo que dijo la directora del FMI, Christine Lagarde, es que no iba a haber recesión global. Ahora, lo que es curioso es porque hace una década, en 2009, y también en Davos, en el mismo escenario que hizo estas predicciones ahora Christine Lagarde, los delegados opinaron que no iba a haber recesión mundial y tuvimos la peor recesión en décadas. ¿Cómo ves el panorama mundial? Bueno, primero quiero arrancar por el final. Tuvimos la peor recesión en décadas en estos últimos 10 años hasta ahora. Yo creo que la crisis del 2008, detonada por el subprime, pero en realidad relacionada con mucho de la financiarización mundial, nunca se solucionó, nunca hubo cambios de fondo y en realidad se postergó. Y lo que estamos viendo ahora es que probablemente está llegando esa crisis definitivamente. La Reserva Federal de Estados Unidos dijo que al final no va a subir tanto las tasas como había dicho, la va a subir mucho menos porque no hay problema de inflación y en realidad lo que está diciendo es que tienen miedo de que termine de estallar todo lo que ataron con alambre en el 2008, todo lo que improvisaron para patear para adelante el problema. ¿Y América Latina cómo está parada en este contexto? Porque depende mucho, por ejemplo, de las tasas de interés de Estados Unidos. América Latina, por un lado, tiene la contra de que es demandante de capitales porque tiene graves problemas, digamos, para cerrar sus cuentas fiscales por distintas razones y al mismo tiempo tiene que colocar sus producciones de productos primarios y estos están fuertemente influenciados por qué es lo que pase en China, en Estados Unidos y demás. Y al mismo tiempo, la guerra comercial, no solamente es comercial, sino que también tiene que ver con los recursos naturales. Y ahí es donde creo que podría ser un gran beneficio para Latinoamérica si no fuera porque no tiene capacidad de abstraerse de que se disputen esos recursos naturales como un botín. Creo que eso es lo que está pasando. América Latina tiene recursos naturales y alimentos que es un botín para las grandes potencias, y esto hace que estén poniendo el foco en nuestros países de la región y que la guerra comercial y la guerra global va a terminar siendo también una guerra regional que implica jugadas de los distintos gobiernos con intereses en gobiernos de derecha, de izquierda, la entrega de recursos y demás. ¿Lo estamos viendo esto políticamente ya? Sí, claro, el apoyo de Estados Unidos al golpe de Estado de Brasil, el apoyo de Estados Unidos con el FMI, con el mayor préstamo de 57.000 millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri, porque no es un préstamo para Argentina, sino para sostener al gobierno de Mauricio Macri que no defaultee su deuda hasta retirarse a fin del 2019, claramente son jugadas de Estados Unidos en los países más importantes de la región. El único que se está salvando por ahora es México con López Obrador, pero estos otros países claramente están bajo la bota del tío Sam, ¿no? Y volviendo a lo de los dos mundos, digamos, ¿hay alguna señal de que se está tratando de hacer algo para achicar esta brecha entre ricos y pobres, entre norte y sur? ¿O más bien va todo en el camino contrario, es decir, a ensanchar cada vez más esta brecha? Primero, creo que norte y sur se está desdibujando y en realidad la línea del sur se corrió hasta prácticamente el Báltico. O sea que el problema que tenemos no es que se está achicando los problemas entre ricos y pobres o que se está mejorando la situación del sur, sino que está generalizándose la destrucción del estado de bienestar. Que el estado de bienestar fue una respuesta, digamos, del sistema capitalista a lo que era el comunismo de la URSS, y ahora tenemos un costo demasiado oneroso para los que están al frente de las multinacionales y demás, y dicen no necesitamos más ese estado de bienestar porque ya no existe más el riesgo del comunismo. Así que esto nos sale caro y lo vamos a desmontar, y arréglense. Así que lejos de estar acercándose los ricos y los pobres, están ensanchándose las brechas y los pobres cada vez van a estar más fuera de redes de contención de los estados nacionales. Juan Valerdi, ex asesor del Banco Central de Argentina y catedrático de la Universidad de La Plata, en diálogo con Justicia Impositiva. Las más importantes multinacionales son hoy más ricas que la mayoría de los gobiernos del mundo, según un informe de la organización no gubernamental Global Justice Now. Los datos de Global Justice Now francamente alucinan, porque la ONG pone en el mismo ranking a naciones y multinacionales, es decir, compara los ingresos de países y los ingresos de las grandes corporaciones. Bueno, en los primeros 100 lugares de este ranking, 69 son multinacionales. En un mundo de unas 200 naciones, solo 31 naciones se encuentran entre las más ricas. Miremos más en detalle este ranking. Si comparamos la máxima potencia planetaria y las 10 corporaciones más grandes, estas 10 corporaciones tienen ingresos equivalentes a unos 3 billones de dólares, es decir, a una sexta parte de toda la riqueza que produce en un año Estados Unidos. Si esta es la relación entre las grandes corporaciones y la máxima potencia planetaria, veamos lo que pasa con naciones de peso a nivel internacional, pero menos poderosas. Muchas multinacionales son individualmente más ricas que países como Rusia, Bélgica o Suecia. Los ingresos de la China National Petroleum superan a los de Corea del Sur o de México. La lista es larga, como explicó a Justicia Impositiva Sol Trumbovila, del Transnational Institute, una ONG con sede en Ámsterdam. Esto rompe la noción que hemos estado utilizando durante ya varios siglos de que los estados son los entes económicos más importantes del mundo. Y eso ha creado un desequilibrio entre las normas y las reglas que rigen a los estados y las normas y reglas que rigen a las empresas transnacionales. Si vemos las empresas más grandes del mundo comparadas con los estados, todavía las 9 entes económicos más grandes del mundo son estados, pero en décimo lugar ya encontramos a Walmart, que es una empresa transnacional en base a Estados Unidos, que tiene un nivel de ventas que es superior a todos los ingresos que tiene el Estado español, por ejemplo, o el Estado de Australia o el Estado de los Países Bajos. Si vamos un poco más abajo por la lista, por ejemplo, en el número 21 tenemos a Toyota y el número 22 a Volkswagen. Tienen mayor ingreso que el Estado de la Federación Rusa, que Bélgica, y los siguientes vendrían India, que ya viene detrás de 3 empresas más, que son 2 petroleras, BP y ExxonMobil, y Berkshire Hathaway, que es un conglomerado de empresas bastante particular de Estados Unidos, que básicamente es como un holding Lenin, que invierte en muchos tipos de empresas, ¿no? Entonces vemos cómo nuestra concepción de países, de entes económicos importantísimos, como puede ser la India o Rusia, en realidad están a mismo nivel o menor que empresas importantes del sector del automóvil o del petróleo. El Banco Santander, por ejemplo, está en el número 109, justo antes que Colombia, que aparece en el 110. Si vamos bajando un poco más y centrándonos en países de habla hispana, vemos que después de Colombia en el 110 tenemos a Cuba en el 245, Ecuador en el 427. A esos niveles, de los 400 o más, básicamente encontramos solamente estados, porque las 500 empresas más grandes del mundo en su inmensa mayoría ya ocupan los lugares de la lista. Este desequilibrio de poder abre una enorme disparidad a nivel legal, productivo, tributario o medioambiental. Nuevamente, Sol Trumbo Vila. El derecho internacional se ha basado en el derecho de los estados y en sus relaciones entre ellos. Este marco se cristalizó aún más después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación del sistema de Naciones Unidas, pero también con las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y luego más tarde, en los 90, la Organización Mundial del Comercio, los cuales los miembros son estados. Entonces, todas las normas que existen a nivel internacional obligatorias son estados. A nivel de empresas, hoy por hoy no existen prácticamente normas obligatorias en la manera en que las empresas transnacionales ejercen sus actividades transnacionales. Es decir, las normas de los estados en la materia de cómo las empresas tienen que hacer sus operaciones en su territorio sí que están demarcadas, pero cuando existen empresas que trabajan en varios países a la vez, se crean unos vacíos legales que las empresas transnacionales utilizan constantemente en su propio beneficio. Eso lo podemos ver a muchos niveles. Hemos visto cómo desde los años 90, con la creación de la Organización Mundial del Comercio, un enorme número de empresas, sobre todo del norte global, de Estados Unidos, de los países de la Unión Europea o de Japón, se han desplazado a países con legislaciones laborales mucho más laxas. Al mismo tiempo, también se ha intentado llevar actividades de explotación económica a países con muy poca legislación medioambiental. Y eso pasa sobre todo con las empresas extractivas de petróleo y gas, que en su gran mayoría operan en países con muy poca legislación, donde los estados y los gobiernos tienen poca capacidad de negociación con las empresas transnacionales, o incluso a menudo básicamente con casos de corrupción en los que se dan grandes concesiones de minería y de extracción de recursos naturales a cambio de muy, muy pocos impuestos o muy pocas contraprestaciones. Si vamos al marco de los impuestos, ocurre exactamente lo mismo. Y somos conocedores de muchos tipos de esquemas en las que las empresas transnacionales ubican filiales en paraísos fiscales para así no tener que pagar las tasas impositivas que deberían pagar si, digamos, toda su estructura empresarial estuviera ubicada no solo en su país de origen, sino incluso en los países donde tienen operaciones. Sol Trumbo Vila, del Transnational Institute, en diálogo con Justicia Impositiva sobre el informe de la organización no gubernamental Global Justice Now. Entre 2011 y 2017 sucedió una cosa muy curiosa entre la multinacional de calzado deportivo Nike y la Unión Europea. Y eso tan extraño, que huele a trampa, es que en 2017 Nike pagó menos impuestos a los países de la Unión Europea que en 2011, a pesar de que en este periodo habían duplicado sus ganancias. En términos porcentuales, Nike pasó de pagar un 24,1% de sus ganancias a pagar un 13,2%. Nada como un buen ejército de contadores y abogados para desafiar la ley de la gravedad, para ganar mucho más y pagar mucho menos en impuestos. El resultado fue que más de 12 mil millones de dólares de la empresa terminaron en Bermudas. Nike dice que logró este milagro sin violar la ley. Lo que quiere decir la multinacional es que, en el peor de los casos, se trataría de elusión impositiva y no evasión impositiva. La elusión no cumple con el espíritu de la ley, pero no es necesariamente ilegítima. Y el problema es que una demanda judicial contra los grandes bufetes de abogados de multinacionales puede durar años. La Unión Europea no quedó muy convencida. En la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, los ministros de cada cartera se llaman comisarios. La competencia es un ministerio. A cargo de esa cartera se encuentra la combativa comisaria danesa Margrethe Vestager. En enero, la comisaria danesa abrió una investigación sobre las dos subsidiarias que Nike tiene en Holanda, donde funciona la sede central de la multinacional, para determinar si Holanda violó las regulaciones sobre ayuda estatal a través de una serie de acuerdos impositivos con el gigante multinacional. Hace rato que Nike está en la mira. El año pasado, directivos de la multinacional comparecieron ante el Parlamento Europeo para explicar su política impositiva. La diputada de la izquierda europea, Paloma López Bermejo, participó de la sesión y le comentó esto a Justicia Impositiva. La dinámica de estos encuentros es que las multinacionales vienen pues para salirse un poco por la tangente. Entonces, la parte más dura, por decirlo de alguna forma, fue cuando la volví otra vez a interpelar para decirla que no me había contestado, ¿no? Entonces, ella en un par de ocasiones me dijo que no entendía muy bien a qué me estaba refiriendo y al final me termina por contestar, que es lo único concreto que realmente dijo, es que pagan impuestos en cada país de acuerdo con las leyes de cada país. La Comisión Europea viene usando este atajo de las reglas de competencia y la ayuda estatal para luchar contra esta proliferación tóxica de mecanismos de evasión fiscal. En 2015 declaró que acuerdos similares con Starbucks eran ilegales y tiene una larga batalla con Google. La Comisión exhortó a Holanda a reformar sus leyes sobre impuestos a las corporaciones para asegurar que todas las empresas operen en condiciones de igualdad. Holanda se comprometió a ajustar sus regulaciones impositivas y a introducir una retención impositiva automática a pagos que se hagan a compañías en paraísos fiscales. Esto es un mecanismo que usan varios países del bloque, pero exige definir qué jurisdicciones son paraísos fiscales. Y acá empiezan las grandes ironías, porque el país que confecciona esta lista, Holanda, está en el puesto 14º en el índice de secreto financiero que elabora Tax Justice Network, la organización que financia este programa. Es decir, que Holanda misma es a todas luces un paraíso fiscal. En la lista que presentó en diciembre Holanda figuraba uno de los más famosos paraísos fiscales, las Islas Caimán. Y acá empieza el cha-cha-cha. A las Islas Caimán no le gustó este cha-cha-cha a la holandesa. Entre otras cosas porque no está en la lista de la Unión Europea, que tiene solo 5 jurisdicciones como paraísos fiscales. Si no está en la lista de la Unión Europea, ¿cómo se atreve Holanda a ponerla en su lista de paraísos fiscales? Claro que uno también podría preguntarse cómo puede ser que las Islas Caimán no figuren en la lista de paraísos fiscales de la misma Unión Europea que enfrenta a Nike, a Google y a Starbucks. Justicia Impositiva invitó a bailar a este cha-cha-cha a Verónica Grondona, asesora de la izquierda europea en el Parlamento, a ver si ella con un paso de baile maestro desentrañaba este rocambolesco cha-cha-cha europeo. Las Islas Caimán justamente hacen un planteo que uno podría hasta pensar casi razonable, diciendo, bueno, ustedes son una guarida fiscal y nos listan a nosotros en un listado de guaridas fiscales. La realidad es que, de todas maneras, el listado que realizaron los Países Bajos incluye todas las jurisdicciones que tienen tasas imponibles que son más bajas que incluso las de ellos o las de otras guaridas fiscales europeas. Entonces, por eso es que las Islas Caimán caen ahí. Pero justamente lo que las Islas Caimán quieren es que se las evalúe dentro del criterio que se las viene evaluando a nivel internacional, la OCDE, ¿no? Es el criterio de la transparencia. Estas normas de la transparencia se refieren al cumplimiento con algunos estándares, digamos, de intercambio de información, son los que se conocen como los Common Reporting Standards. Es un instrumento útil, pero que no alcanza a resolver todos los problemas, ¿no? Porque es un instrumento que permite a los bancos intercambiar información entre ellos cuando tienen una misma persona recibiendo ingresos en dos países, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, eso no termina de resolver la falta de transparencia que tienen algunas de estas jurisdicciones. soluciones, porque la falta de transparencia puede ser brindada por otros elementos, como por ejemplo el poder emitir acciones al portador, ¿no? O no es seguro que por más que no se facilite la emisión de acciones al portador, realmente quienes aparecen como portadores de las acciones sean realmente los beneficiarios finales, porque también pueden aparecer testaferros, administradores, gerentes. Por el otro lado, la realidad es que la existencia de un contexto de países que brindan un espacio para baja y nula tributación sigue siendo un incentivo muy importante para que las empresas deslocalicen sus utilidades y las transfieran a estas jurisdicciones, ¿no? Verónica Grondona, asesora de la izquierda europea en el Parlamento, y el extraño cha-cha-cha de Holanda, las Islas Caimán y la Unión Europea. Refresquemos algunos datos sobre los paraísos fiscales. Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en los paraísos fiscales se ocultan de 5 a 7 billones de dólares estadounidenses. Según el semanario The Economist, la cifra trepa a 21 billones. La Tax Justice Network, la red de justicia fiscal que financia este programa, calcula que a nivel impositivo se evaden más de 255.000 millones anuales, cantidad suficiente para lograr los nuevos objetivos del desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. La cosa es así, lo que se evade por la canaleta de los paraísos fiscales es lo que no se puede invertir en desarrollo económico, salud, educación, seguridad, justicia, es decir, en el bienestar de las sociedades. Justicia Impositiva cree que este es uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad en este siglo. Si no lo solucionamos, la atención sanitaria, la seguridad, la justicia, la educación y el desarrollo serán una quimera retórica para usar en las campañas electorales mientras se desguaza todo el sistema de seguridad social que se construyó en el siglo XX. Vamos a hablar no del problema, sino de la solución. Desde el estallido financiero del 2008, ha habido una serie de medidas que Tax Justice Network impulsó durante mucho tiempo y que han sido adoptadas a regañadientes y con limitaciones por los distintos países. Entre estas medidas se destacan tres: el intercambio automático de información bancaria, el informe país por país de las multinacionales y el registro de beneficiarios finales. Vamos a hablar hoy de esta última medida, el registro de beneficiarios finales. ¿Cuál es la mecánica más básica de los paraísos fiscales? Ocultar quiénes son los beneficiarios reales o los beneficiarios finales de una compañía. ¿Cómo se hace? A través de empresas fantasmas, de testaferros, de trusts, de fideicomisos, de una compleja madeja de oscuras entidades legales y financieras. Hoy, unas 45 jurisdicciones tienen registros de beneficiarios finales. El Reino Unido y Dinamarca, por ejemplo, tienen un registro público de beneficiarios de las empresas al que puede acceder cualquiera que lo desee. ¿Es esta la vía? ¿Basta con que las personas o compañías publiquen en un registro quiénes son los beneficiarios reales? Tax Justice Network acaba de publicar un estudio de uno de sus investigadores, Andrés Nobel, sobre la verificación que se necesita para que estos registros sean efectivos. Y esto es porque políticamente los gobiernos muchas veces tratan de aplacar la indignación que producen escándalos como los Panama Papers con iniciativas que en el papel parecen grandiosas y en la práctica quedan empantanadas en una burocracia llena de agujeros y errores, en una mezcla que es casi de surrealismo, de dejadez y también de trampa. Hablé con Andrés Nobel y comencé por preguntarle cuáles eran los agujeros más flagrantes del actual sistema. El primer país que tuvo su registro público de beneficiarios finales de manera online y en datos abiertos, que fue el Reino Unido, es que la información se pedía, entonces decía, por favor, empresa, declare no solo quién es sus accionistas, su titular directo, pero también quién es su beneficiario final, quién es esa persona de carne y hueso que en última instancia es quien controla y se beneficia de la empresa. Pero nadie verificaba la información, con lo cual era posible registrar información directamente falsa. Por ejemplo, hubo casos donde se registraban personas que estaban muertas como beneficiarios finales o personas que estaban en listas de sanciones de Naciones Unidas o Estados Unidos y que sin embargo eran dueños de empresas británicas, o muchos casos donde claramente era la figura más de un testaferro por ser personas que tal vez aparecían como dueñas de miles y miles de empresas sin ser ellos millonarios o algo que justifique cómo realmente pueden ser dueños de tantas empresas al mismo tiempo. Entonces, a partir de esto es que una preocupación que viene surgiendo de los países y especialmente de la sociedad civil es el tema de verificar la información. ¿Cómo se hace precisamente para verificar esta información? Porque debe ser bastante complicado. La verificación de la información que se utiliza hasta el momento en general es bastante mínima y en general lo que suele suceder es que las leyes de los países tienen una serie de requisitos donde, por ejemplo, hay que inscribir el estatuto, quiénes son los directores, cuánto es el capital, quiénes son los socios, y en general los registros lo que suelen hacer es se fijan que esté todo cumplido y eso es suficiente. Obviamente eso no debería ser suficiente para verificar que la información sea la real o no. Hay muchos puntos, unos tienen que ver con la autenticación de la información, por ejemplo, ver si Marcelo Justo dice que está registrando algo, ver que efectivamente se trata de Marcelo Justo y no que alguien que sea un impostor. Si un abogado lo está haciendo en nombre de otra persona o un apoderado, verificar que realmente esté autorizado a hacer eso. Pero después lo más importante tal vez, y es un poco el eje del último paper que publicamos, tiene que ver con la validación de la información y por otro lado con hacer un poco de big data para corroborar que la información sea posible básicamente. La parte de validación es de alguna forma la más fácil, que tiene que ver con probar la consistencia con los datos. Entonces, si yo voy a declarar mi nombre, mi dirección, mi número de documento, mi número de identificación fiscal, lo mínimo que tiene que suceder es que estos datos que estoy declarando ahora coincidan con los datos que ya tiene el Estado sobre mí. Pero después lo otro tiene que ver ya con verificar que la información sea consistente con los datos que tienen. Entonces, por ejemplo, si yo estoy declarando un DNI de una persona y el registro civil de las personas sabe que esa persona murió, no debería esa persona registrarse ni como director, ni como accionista, ni como beneficiario final de ninguna empresa. Entonces, esto se basa en un mero cruce de datos para corroborar que la información que se está declarando coincida por lo menos con los datos que tiene el Estado sobre esa persona. Obviamente, cuando uno está hablando de este tipo de posible delito, de evasión o elusión fiscal, está hablando de, en general, de personas o de entidades que tienen como mecanismos bastante sofisticados. El mecanismo que has descrito hasta ahora es un mecanismo bastante básico. El mecanismo que describo hasta ahora es bastante básico, pero sin embargo ocurre. Obviamente no es suficiente porque claramente hay casos más sofisticados, y ahora voy a hablar del último punto, que es el que requiere más sofisticación, pero te podrías llamar la atención la cantidad de casos más básicos que pudieran haberse resuelto de esta forma y sin embargo se pasan por alto y figuran personas muertas o menores o personas que claramente no podrían estar como accionistas o directores y sin embargo ahí figuran. Ahora, el caso más sofisticado se basa con verificar si la información es de alguna forma factible o razonable o no. Lo que puede suceder es el uso de testaferros, estas personas que prestan su nombre para mantener a otra persona oculta. Este testaferro podría ser alguien que no miente ningún dato, pero el problema se da en que el perfil de esa persona no debería corresponder o debería por lo menos llamar la atención y generar sospecha respecto al cargo que tiene o el rol que tiene en la empresa o la titularidad. Entonces, para dar un ejemplo, que este es un caso real. Una empresa por el que se movieron unos 20 millones de dólares que se sospecha relacionados a la corrupción, y dos de las accionistas de esta empresa eran personas nuevamente de barrios carenciados que recibían dos pensiones de alguna forma para gente con ingresos muy bajos. Incluso una era una pensión para gente cuya vivienda ni siquiera tiene acceso a la red de distribución de gas. Entonces, la idea que estamos proponiendo acá es que los estados empiecen a hacer un análisis de los datos que tienen. Para hacer todo esto, por lo que tengo entendido de tu paper, precisamente es muy importante el uso de la tecnología. Ahora, ¿qué grado de inversión se necesita esto? Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, si hablamos de los países de América Latina, el tema del gasto siempre es un tema bastante más conflictivo que en un país desarrollado que tiene mucho más recursos. La tecnología es claramente fundamental para esto, ya que estamos hablando de miles o de millones de empresas que están siendo creadas, que ya existen o que operan en la economía. Esto tendría que ser un sistema, un algoritmo, un software que directamente corrobore la información y haga este tipo de análisis. Esto es complejo, pero claramente los costos no son prohibitivos. Por un lado, hay que recordar que no estamos proponiendo nada nuevo, ninguna tecnología nueva, sino que esto es algo que el sector privado ya viene aplicando hace tiempo. A veces, si uno se conecta a su cuenta de email desde el extranjero, de repente le puede llegar un aviso de advertencia diciendo, notamos una operación sospechosa, porque usted siempre se conecta, tal vez desde Argentina, y de repente aparece un intento de ingreso a su cuenta desde China. Los bancos hacen esto con las millones de operaciones y transacciones que ocurren a cada momento. Entonces, la tecnología existe, el sector privado la está usando, y es tiempo que los estados, que tanto hablan de transparencia, tanto hablan de la lucha contra corrupción, de la lucha contra la evasión, el lavado, realmente pongan un poco de acciones en sus palabras. El investigador de Tax Justice Network, Andrés Nobel, en diálogo con Justicia Impositiva.